FM Moreno 90.1. Estación de radio. Anochecer, están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Muy buenas tardes para todos y todas los y las oyentes de FM Moreno. Les damos la bienvenida al 12º programa de Aguafuertes de este ciclo 2013, séptima temporada. Compañeros, Víctor Castro, Juan Cruz Argento, ¿cómo les va? Bien, muy bien, arranco contestando yo. Lindo sábado para hacer radio. Y voy a preguntar lo mismo porque hasta que te saques la costumbre, te lo voy a decir. ¿Por qué contar los programas? ¿Por qué el 12º programa? ¿Qué porque es esto? Nunca los contamos en estos 7 años, entonces este año dije voy a contar los programas y los estoy contando. Sí, igual podemos ir al archivo y ver cuántos programas tenemos, pero no es la cuestión. La cuestión es que estamos calentitos. Yo quería festejar los, no sé, 100 programas y seguramente ya los recontrapasamos. Entonces, no sé. Pero podemos llegar a hacer algún festejo, porque ocasiones nunca faltan para festejar, sobre todo con tanta gente allá afuera en el patio. A pesar del frío, ¿no? Sí, se acercó mucha gente, por suerte, a esta asamblea abierta para ver cómo seguimos con esta historia que es FM Moreno. Tenemos que montar una nueva torre de transmisión, eso sale mucha plata y bueno, la idea fue un poco convocar a los oyentes, a todo aquel que quiera venir a charlar un poco, de tirar ideas, propuestas y ver cómo entre todos seguimos con la construcción de esta radio comunitaria, popular y alternativa. ¿Vos donaste tu Renault 12 para venderlo entonces? No. Le decía recién a Juan Cruz, vendemos tu auto chocado, el mío que también está chocado y por ahí. ¿Y qué sacamos? 2 lucas en total. No suma. No, creo que no. Bueno. No vale la pena tal vez por tan poco dinero vender los vehículos. Y ya fue. Una tarde con mucha actividad, hay feria todavía, porque estamos esperando. Imaginemos que todavía hay feria en la Plaza de las Carretas, porque allí está apostado nuestro compañero Cristian Vecchio, que está haciendo de feriante, ¿sí? Está con las remeras de FM Moreno, que es otra forma de colaborar con el armado de esta nueva torre, ¿sí? Así que Cristian se llevó todas las remeritas a la feria y están ahí con él. Esperamos que haya vendido algunas, mejor sería, y que venga enseguida porque lo estamos necesitando. El productor y coordinador de aire no está y nosotros estamos perdidos. No solamente no está nuestro productor, sino que tampoco hay presencia femenina hoy. No, hoy no está Vanina Vargas, aquí le mandamos un gran saludo, está perdida entre los apuntes, pero bueno, son épocas de estudio y de parciales seguramente para ella, así que un gran saludo para ella. Sí, que le sea leve. Que le sea leve y además que le vaya bien, ¿no? Porque si no, sí, la vamos a despedir. Si le va mal, la despedimos. Claro, bien. Si no aprueba, ¿qué va a hacer frente al micrófono? ¿Vos te acordás que ella era la que le exigía a Mariano que cuando faltaba para estudiar sea todo 10? Bueno, ahora sí. Va a ser la exigencia para el otro lado. Por supuesto, exigencia para todos y todas. Matías Salomón, y lo saludamos ya que está, porque siempre lo saludamos sobre el final, ¿no? ¿Por qué? Vamos a saludar ahora a Mati, que está en la operación técnica, sí, ahí nos está espiando, como dice la jerga popular, del espionaje. Cual atrevido, ¿no? Sí, sí. Él está en el Proyecto X, me parece. Claro, ah, ahí está. Medio pinta de gendarme tiene. No. Es grandote, sí. Alto, pelo rapado, ¿viste? Igualito, no usa gorra. Y venimos con una noche fresquita, pero con muchas actividades que más tarde le vamos a estar contando en la agenda. Yo tengo ganas de salir esta noche. ¿Quién me acompaña acá de la mesa? Yo te sigo. Si tenés buenas alternativas, hay muchas alternativas para esta noche. Es más, si tenemos vehículo, hacemos gira. Bueno, ese es un problema. Está buena la vehículo gira. Tiene que estar completo. Hace mucho que no salgo. No. Por lo menos que funcione. Que listo. No tenga que estar empujando a las 3 de la mañana. Pero hace mucho que no salgo de gira yo. Vos, Mariano, hace... Tampoco, me imagino. También hace mucho que no salgo de gira. La paternidad un poco te tiene atado. Me lleva a casa. No me tiene atado. Atado felizmente. De ir a casa, claro. Atado felizmente a esa hermosa familia que tiene. Y bueno, Son épocas, sí, pero tenemos ganas, ahora que Julia está más grande, se puede quedar jugando con nosotros de gira también. De gira, sí, ¿por qué no? ¿Seguro? Recuerdo, hablando de gira, y ya con esto dejo de hablar pavadas, recuerdo una vuelta que con Darío Atardo, sí, que le mandamos un saludo, no sabemos dónde está, salimos de gira con él, con Facundo Amestoy, ¿vos estabas? No sé cuál vas a contar. Estábamos con Zuma. Cuidado. Y no me acuerdo si no estaba Cristian también. ¿A dónde fuimos? Salimos de gira, fuimos por dos lados. Zuma con 8 o 9 años conoció la movida nocturna de Moreno. un grosso Zuma. Ya está, listo. Ya está, bueno. Cerramos. Les contamos a todos que se pueden comunicar a las distintas vías de comunicación que tenemos, por ejemplo el 0237-466-6559 por teléfono. También por mensaje de texto podés mandar tu mensaje, por supuesto, al 11-35-55-5505. Tenemos Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno, ahí tenés los distintos contenidos, como decíamos la semana pasada, fotitos, publicaciones que nos van llegando y que alimentan nuestra agenda y nuestro ego también cuando nos ponen un te gusta. También tenemos mail, que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar, y también tenemos muchas cosas para el programa de hoy, por supuesto. Sí, tenemos presencia musical, sí, de banda hoy. Baco Rock, ¿te gusta? Está bueno, el dios del vino. Sí, qué rico. Oh, quiero traer algo. Quiero, pero para después de Agua Fuertes. Para el frío, claro. Para más tarde. Está bueno. Bueno, además de eso, vamos a contarte un poco en qué andan los trabajadores de prensa. Ayer fue el Día del Periodista y más que un día de festejo, es un día de lucha. Vamos a contarte en un ratito nomás en qué andan los trabajadores de prensa, sobre todo la prensa gráfica, reclamando paritarias, y cuál es la situación en sus puestos de trabajo, que obviamente no te la cuentan en los medios porque hay cosas, viste, que intereses. Pasan intereses, esto no sale en ningún lado, pero está pasando. Pero calculo que será porque se les pasa, no porque no lo quieran decir. ¿O no? ¿No? No les quedó lugar ni siquiera en la página de los chistes para hablar de esto a los diarios. Ah, bueno, pero yo creo que habrá sido sin querer. También tenemos, atento que te cuento, un atento genial, ¿sí? El que le debemos de la semana pasada, que tuvimos problemas técnicos con el archivo, hoy viene el atento. También tenemos, bueno, como nombraba Víctor previamente, tenemos agenda para ubicarte cómo viene la movida de Moreno en los alrededores para este fin de semana, quizás para el que viene también, y por supuesto tenemos mucha música. Sí, y vamos a tener una nota con una banda que va a tocar hoy, que es una banda de Capital Federal que se llama Ladrones de Oxígeno. Vamos a hablar con ellos, van a estar tocando, te lo anticipamos ya, en Flower Power, y en un rato nomás vamos a estar charlando con alguno de ellos. Me parece genial todo lo que tenemos para hoy, pero no podemos arrancar el programa sin música. Por supuesto, vamos con Jauría, esta banda que está preparando su segundo disco, bastante esperado porque el primero estuvo muy bueno, Indios Quilmes. No hay mal que dure 100 años. Que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. '19 y '18, vamos a contarte un poco algunas informaciones que tienen que ver con el Día del Periodista y Trabajador de Prensa. Se celebra, se lucha particularmente este día, que fue el día de ayer, en conmemoración a la aparición de La Gaceta, el primer periódico fundado por Mariano Moreno, líder de la Revolución de Mayo, o uno de los cabecillas, ¿no?, revolucionarios de la Revolución de Mayo. Se conmemora la aparición del primer número de este diario, el 7 de junio, y bueno, se ha establecido que este día es el Día del Periodista. Sin embargo, en la actualidad, más que un festejo, muchos trabajadores de prensa y de los medios hablamos de un día de lucha, porque bueno, las condiciones de trabajo en muchos medios, sobre todo gráficos, no son las mejores. Por esto, en el día de ayer, justamente, los trabajadores se movilizaron para reclamar por sus derechos a la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires. Esto fue en Capital Federal. Fue una movilización masiva en la que participaron trabajadores de todos los medios gráficos y, bueno, también de otros medios, sobre todo de portales de internet, que están reclamando aumentos en sus salarios, contra la precarización laboral y que haya realmente libertad sindical en los medios, ¿no? Que tanto pregonan los medios desde sus editoriales por la libertad, por la libertad de expresión, y sin embargo, en muchos medios gráficos no hay comisiones internas, no hay delegados, están prohibidas por distintos intereses, obviamente, de la patronal. No dejan organizarse a los trabajadores para defender sus derechos. Sí, y esta movilización es histórica porque tuvieron que pasar muchísimos años. Creo que la última paro movilización fue en el año 86, ¿sí? Cuando Argentina estaba jugando en México y ganaba su mundial, los periodistas paraban y pasaron muchísimos años para que esto vuelva a ocurrir, que no es poca cosa, ¿no? Estaba pensando, y a partir de lo que leía, de la información que publicaba esta gacetilla, parece que los trabajadores de prensa están en la misma lucha que los trabajadores docentes, ¿no? Las condiciones de pago son parecidas, ¿sí? Le ofrecen un aumento del 24% a pagar en tres cuotas, o sea, que sería real el aumento entre un 13 y un 18%, que la última cuota se cobraría en el mes de enero. Si hay alguna similitud con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es pura coincidencia. No es pura coincidencia, son las propuestas que tiene la patronal para los trabajadores, ¿no? Simplemente ofrecer aumentos escalonados en cuotas que se los terminan comiendo la inflación y que no son aumentos reales de sueldo, son simplemente intentos de equiparar lo que la inflación le hace a los sueldos. Es verdad, y además estaría bueno recalcar el hecho de que muchos estatutos, convenios que abarcan este tipo de trabajo de prensa escrita son quizás un poco anticuados en el sentido de que no se establece bien claramente cuál es el rol del periodista gráfico en internet, que es una movida que ha surgido con gran fuerza en los últimos años y que no es regulada de la manera que tiene que ser regulada. Porque laburar para la internet, para la red, es algo que hace 10 años quizá no existía, y ni hablar de la manera que existe hoy. Entonces, no solamente se pide esto de mejora salarial, ir en contra de la precarización del trabajo, sino tener en cuenta este tipo de trabajo, que hoy en día no es quizás el principal, pero tiene muchísima fuerza. Otro de los puntos que están discutiendo los trabajadores peleando es el aumento de las colaboraciones. La patronal pretende pagar 150 pesos por colaboración. ¿Viste en un diario cuando agarrás y dice colabora fulanito y escribe esta nota? Bueno, sí. Ellos pretenden pagar 150 pesos por esa nota. Uno sabe realmente lo que facturan los diarios con sus ventas y además con las publicidades, son fortunas, y la verdad que 150 pesos por una colaboración es una miseria. Porque tengamos en cuenta que no es una persona que tiene un trabajo estable, sino que cada tanto puede publicar una nota, y 150 pesos a veces no cubren ni los gastos de viáticos, de movilidad de la persona en ir a hacer una nota. Por supuesto. Hace un rato les decía que la última movilización que se realizó fue en el año 86 y estuve buscando otra información, ¿sí? Con respecto también a paro que han realizado los trabajadores de prensa, ¿sí? Fue en el año 75, ¿sí? El 19 de mayo del 75, el escritor y poeta y periodista argentino Jorge Money fue acribillado a balazos en las proximidades del aeropuerto de Ezeiza. Esto ocurrió, ¿sí?, cuando un grupo armado, ¿sí?, identificado como policías, que era una metodología que utilizaba la AAA, se lo lleva secuestrado y lo matan. Luego de que se encuentra el cuerpo de Jorge, ¿sí?, los trabajadores de 4 de los 7 diarios matutinos de la capital decidieron hacer un paro de actividades en repudio al asesinato del periodista. ¿Sí? Y no solo se hizo este paro, sino se enfrentó al gobierno, ¿sí?, porque no se garantizaban las condiciones de trabajo que tiene la prensa. Bien, vamos a compartir con ustedes un breve audio, una reflexión de Darío Aranda. Él es periodista, colabora con distintos medios gráficos y a veces escribe en su blog. Él estuvo siendo entrevistado en el día de ayer en FM La Tribu, de ahí tomamos el audio de Darío Aranda sobre los desafíos en este nuevo día del periodista. Me parece que las empresas periodísticas y los gobiernos, como nunca antes, lo que quieren quizás son soldaditos que reproduzcan sus discursos. Me parece que en esa línea ha saltado a la vista en los últimos años muchos periodistas que son voceros del poder, o sea, voceros del poder económico o voceros del poder político, pero al mismo tiempo hay muchos compañeros que no la están pasando bien, quizás, que están frisados, que están con perfil bajo, que casi no se les publica por la simple razón de tener honestidad intelectual y no prestarse a ese juego, ¿no? Bien, ahí pasaba Darío Aranda reflexionando un poco sobre lo que significa hoy en día ser periodista en este contexto, ¿no?, donde uno tiene que estar trabajando en este juego que nos hacen creer que hay dos posturas, dos veredas, que o es el malo del gobierno o es el malo, el culpable de todo, el monopolio, Clarín, y bueno, ese discurso que realmente se cae a pedazos porque seguimos viendo ese enfrentamiento en todos lados y los de abajo la estamos pasando igual o peor que en otras épocas, ¿no? Y los medios realmente siguen sin mostrar cuáles son los problemas de la gente, cuáles son las dificultades diarias, cómo están los barrios, cómo están. Y no hablo de la inseguridad, ¿no? Hablo de otros tipos de cosas, de otro tipo de inseguridades, en todo caso, que es ir al hospital y encontrarte con una situación de que precaria. Precaria, de que no te pueden atender porque no hay médicos o no hay gasas o no hay insumos para atenderte o que hay demasiada gente para el hospital que tenemos. Bueno, esas cosas en los medios no salen. Sí vienen al hospital cuando hay una rata en el quirófano y después al otro día no viene más, obviamente. Sí, no es una verdad revelada lo que voy a decir tampoco, pero en los medios masivos, en los diarios masivos, como es el caso de Clarín, La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, el que quieras, la Argentina es capital federal. Sí, y el conurbano. Y el conurbano, si hay algún policial para comentar. Claro. Entonces, no solamente de que no se muestran la gran mayoría de las noticias, sino que no se abarca nada del territorio nacional, a menos que sea algo amarillista que venda. Bueno, justamente en estos días estuve por Mar del Plata y viendo un diario local me enteré que hay un montón de escuelas tomadas, una fuerte lucha de estudiantes secundarios que están organizados hace casi un mes, y esto no tenemos idea, no lo conocemos, y tal vez sea interesante este tipo de cosas que pasan en el país, y como nosotros vivimos acá en el ámbito de Capital Federal no nos enteramos. Hay que buscar información también por otros medios, ¿no? Esto mismo que vos decís está ocurriendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con estudiantes que están planteando medidas de fuerza porque se han modificado las modalidades de la escuela. No están teniendo la especificidad de la elección que tuvieron a la hora de la orientación que quieren tener en sus estudios. Digo, esto tampoco está saliendo en ningún medio masivo. Y claro, es más, hace cuestión de 2-3 semanas, no estoy seguro, escuché en la radio que estaba el caso, que si no me equivoco era en Ushuaia o en alguna otra ciudad de Tierra del Fuego, habían tomado la municipalidad. Sí, la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno. Y estuvieron 4-5 días hasta que se dio a conocer la noticia. Y no es una boludez. Se tomó la Casa de Gobierno. Entonces, hay que abarcar muchísimo más. Y ya es un reproche, es un pedido, porque no sirve. Así la información no sirve. Sí, tal vez sea hora de empezar a buscar portales informativos o radios comunitarias que te acercan la información más de primera mano, ¿no? No sin tantos intereses de por medio, sin tantas censuras, en realidad, que vienen desde la parte patronal, no desde otros lugares. Me parece, al menos, es un momento en el que todo el mundo reclama libertad de expresión, y puede decir cualquier barbaridad en cualquier lugar, en cualquier momento. Es bastante paradójico eso. Vamos a escuchar un poco de música. Corderos Perdidos, Almas Cobardes. Almas cobardes que se pierden en paisajes sin razón, desafinando mis poesías. Desafinando mis poesías. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el sol. Caminos Cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Con fresco afuera, pero acá dentro estamos con el clima perfecto, ¿sí? Apenas un busito livianito para hacer agua fuerte, ¿sí? Pura bufanda, me gusta. ¿Te gusta? Está muy linda, muy linda. Son las 19:37 minutos. Estamos listos en comunicación telefónica con Tomás Elechev, es delegado de la revista 23. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Tomás, queríamos charlar un poco por la movilización del día de ayer y la situación de los trabajadores de prensa. Contanos un poco en qué consistió el reclamo del día de ayer. Bueno, ayer, 7 de junio, fue un día histórico, fue el Día del Periodista y, bueno, lo festejamos, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. La paritaria de la prensa escrita, que involucra a las agencias de noticias, revistas, a los diarios y a los sitios de internet. Estamos reclamando un aumento salarial de un 35% y un mínimo de 7.000 pesos. Estamos reclamando el fin de la precarización, que las colaboraciones, que es la forma que adquiere la precarización en nuestro gremio, o sea, los trabajadores eventuales, cobren 1.000 pesos cada colaboración, entre otra serie de reclamos. Hasta el momento nos hemos encontrado de parte de la patronal con una respuesta que ningunea nuestros reclamos, que no tiene ningún respeto por sus trabajadores. Así que estamos en una situación difícil, pero con mucha alegría, porque ayer hemos podido cumplir un paro general en las redacciones porteñas. Hemos hecho una movilización histórica, porque hace muchísimos años que no había tantos trabajadores de prensa movilizándonos por las calles. Así que esa es la situación un poco en la que estamos, y que, bueno, ahora a partir de este Día del Periodista que acaba de pasar, tenemos que afrontar una semana en la cual tendremos muchos desafíos, pero sabemos que ya nada va a volver a ser igual, porque realmente el paro y la marcha de ayer fueron muy importantes. Tomás, ¿a qué se debe esto que mencionabas de que por muchos años no hubo movilizaciones? ¿A falta de organización? ¿A aprietes por parte de la patronal? Bueno, me parece que estás dando en el eje exacto de la situación. Las dos cosas, falta de organización, y cuando falta organización los aprietes son más fuertes. Hay que recordar que cuando hablamos un paro general debemos remontarnos al año 1986 en oportunidad del cierre del primer tiempo argentino, y la movilización más fuerte de estas características es de 1975, que es el mismo año en el que se aprobó el convenio. Después de eso, bueno, la historia del país se sintió mucho en las reacciones. Hay 112 compañeros periodistas, trabajadores de prensa detenidos, desaparecidos. Y después en democracia, si bien al principio del periodo democrático los trabajadores de prensa pudieron dar algunas luchas, luego la década de los 90 con el terrorismo económico impuso el individualismo también en nuestro gremio. Y bueno, ha costado mucho dar una lucha de conjunto. Nosotros veníamos dando peleas importantes, pero peleas que eran de resistencia, peleas contra despidos, contra cierres, o en el caso de que estábamos peleando por nuestros aumentos, lo hacíamos siempre de forma aislada, cada uno por su cuenta, negociando con las empresas cara a cara. Y son empresas muy poderosas, empresas que digamos tienen a disposición suyos precisamente los medios de comunicación, en una sociedad donde los medios fueron adquiriendo muchísima relevancia. Entonces ellos tienen el poder, por ejemplo, de no informar sobre nuestros reclamos. Así que bueno, a todo esto se debió que tardásemos tanto en engancharnos en la lucha por las paritarias. Recién el año pasado hubo una paritaria conjunta de los diarios y las agencias de noticias. Este año nos sumamos las revistas y las agencias, y los sitios de internet, perdón, lo cual le dio una magnitud aún más grande a este proceso. Y bueno, vamos avanzando en darnos cuenta que si estamos juntos, si estamos unidos, tenemos más fuerza para negociar a favor de los reclamos de los trabajadores, porque en definitiva se trata de mejorar nuestras condiciones laborales, de acabar con la precarización, porque creemos que para hacer un periodismo comprometido, un periodismo que tome partido con los sectores populares, para todo eso es necesario poder tener condiciones dignas de trabajo. Esa es la forma que entendemos que se dignifica el oficio. ¿Han tenido contacto con alguien del gobierno con respecto a las paritarias después de la movilización? No. Lo que sí puedo, digamos, mencionar como un dato relevante es que el Día del Periodista, la presidenta Cristina Fernández hace una serie de tweets, y en uno de ellos menciona que sabe que estamos peleando nuestras paritarias. Es curioso porque hoy el diario La Nación refleja los tweets que hace la presidenta, pero no pone justo el que los involucra. Pero bueno, estamos esperando que comience la semana, que vuelvan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y que se pueda llegar a una solución satisfactoria, que las empresas dejen de ofrecer miserias. Hasta ahora han hecho ofrecimientos que son inaceptables e insisten en negociar sobre nuestros salarios básicos de convenio y no sobre los salarios reales, los que son de bolsillo, lo que cobramos, lo cual hace que haya muchísima desigualdad en la escala salarial, en el cumplimiento de la escala salarial en las distintas redacciones, y ellos ofrecen en tres cuotas aumentos que realmente no alcanzan ni siquiera un 15% sobre nuestros salarios reales. Así que de parte de las empresas existe esta voluntad de hasta ahora de no largar nada, y bueno, y de parte del Ministerio nosotros esperamos que puedan colaborar en todo lo posible para que los trabajadores tengamos una respuesta satisfactoria a todo lo que venimos reclamando. Tomás, ¿qué significado cobra hoy día esta lucha que están teniendo a partir de resignificar, ¿no?, este Día del Periodista? Me parece que en estos últimos años se ha hablado mucho sobre los medios de comunicación. De alguna manera u otra, la mayoría de la población está informada sobre que existe un conflicto entre el diario de mayor venta, Clarín, el grupo mediático más poderoso, y el gobierno nacional. Es algo que de lo que se habla en general, más allá del detalle, hay muchas personas informadas respecto a esta cuestión sobre la discusión que hay sobre los medios de comunicación. Nosotros le otorgamos mucha importancia a este Día del Periodista porque nos ha permitido salir a decirle a la sociedad, salir a plantear bien fuerte y que se escuche que los trabajadores de prensa no somos las empresas. No tenemos por qué sentirnos identificados con los intereses que tienen nuestras patronales. Muchas veces ellos compran medios de comunicación o los crean más pensando en otros negocios que tienen o en ejercer una suerte de lobby a favor o en contra de quien le ponga anuncios o no. Y bueno, nosotros consideramos desde la perspectiva de los trabajadores de prensa que el periodismo tiene que que estar en otro lado, tiene que tener un compromiso con la verdad, una honestidad intelectual. ¿Qué lugar se habla? Porque no existe la objetividad. Sí se puede tratar de hacer periodismo con rigor y lo más seriamente posible, pero tomando partido. Y bueno, el periodismo que creo que nos corresponde pensar a los trabajadores de prensa organizados que estamos peleando por nuestros derechos es un periodismo que, bueno, como decía antes, tome partido por los sectores populares, por los trabajadores, porque, bueno, nosotros mismos cuando salimos a luchar vemos cómo la línea editorial de las distintas empresas coincide en ningunear nuestras luchas. No hay un gran despliegue. Se logró, sí, algunos recuadritos en las ediciones de hoy mencionando que existió este paro, pero realmente si uno ve las fotos que están circulando en las redes sociales y en los distintos sitios de las agrupaciones, los invito ahí a ver en colectivo de prensa.blogspot.com, que es el sitio de nuestra agrupación, el colectivo de trabajadores de prensa. Ahí las fotos que hay realmente amerita para un mayor despliegue, para que esto realmente se pueda difundir. Y cuando nosotros luchamos, las patronales coinciden en censurarnos. Entonces, los trabajadores de prensa, a la hora de pensar el periodismo, tenemos que pensar cómo luchamos contra la censura, a quién se censura, y bueno, mayormente se censura a los más explotados, a los más excluidos, y me parece que se trata de abrir canales, abrir los micrófonos, abrir las páginas para que todos puedan comunicar, que el derecho a la comunicación efectivamente sea algo que lo pueda ejercer toda la población. Tomás, si no tengo mal entendido, en esta protesta, en el marco de esta protesta, lograron por medio de dos delegados ingresar en lo que era el edificio, en lo que es el edificio de la redacción de La Nación. ¿Estoy bien? Sí, ingresamos de hecho masivamente centenares de compañeros al hall ahí sobre la calle Bouchard. Es un edificio, para quien no conoce, con puertas giratorias, molinetes, cámaras de vigilancia, personal de vigilancia privado. Para ingresar te sacan una foto, es ese tipo de edificios. Y bueno, realmente fue un momento muy emotivo. Nosotros ayer nos concentramos enfrente del obelisco, más de 1.500 compañeros, hicimos un acto enfrente de la Cámara Patronal AEDBA, que agrupa diarios como La Nación, Clarín y Página 2, entre otros. Desde ahí movilizamos todo por la calle Corrientes, toda la calle Corrientes llena de gente, de compañeros trabajadores de prensa, con bombos, banderas, con cánticos, y bueno, la primera parada de esta marcha fue, después del obelisco, fue el diario La Nación. Fuimos a decirle a los compañeros que están organizándose en esta empresa, que es una empresa que ha perseguido la actividad sindical, que tiene una conducta muy muy hostil hacia la organización democrática de los trabajadores, como también otras empresas, pero en el caso de La Nación con un poder muy muy especial. Y bueno, fuimos a decirle a los compañeros trabajadores de prensa de La Nación que no están solos, que los apoyamos. Ellos están dando una lucha muy importante. Recuerden que la semana pasada salieron con un comunicado desde la Asamblea pronunciándose en contra de un editorial que hizo el diario en el que se comparaba al actual gobierno con el régimen nazi. O sea, esta muestra de autonomía de los trabajadores y de pelea por sus derechos realmente les molesta mucho a esta patronal. Así que ingresamos, estuvimos centenares de compañeros ahí en el hall, ahí un pequeño altercado con un efectivo de civil de la policía que estaba filmando la movilización, que después se fue cuando lo reconocimos y lo empezamos a fotografiar. Estuvimos un rato ahí y algunos compañeros sí pasaron, digamos, ingresaron a la redacción, dos compañeros. Pero bueno, fue muy importante poder hacer esta movilización en La Nación. Después de ahí nos fuimos a la editorial Atlántida y finalmente fuimos a Ámbito Financiero. Digamos, expresando en cada uno de los lugares, en ámbito financiero está la sede de la otra cámara patronal, la FERA, que agrupa el diario Crónica, Tiempo Argentino, y Ámbito Financiero, por supuesto, y en Atlántida está la cámara de las revistas, son los quienes presiden la cámara de las revistas, que también forman parte de la representación patronal. Así que bueno, de esta manera le pudimos llevar el mensaje a los distintos sectores de la patronal, de que bueno, estamos unidos. Ellos han procurado dividirnos en toda esta pelea. Estamos desde el 26 de abril, que fue la primera reunión en el ministerio, procuran que nos dividamos y bueno, no lo logran. No solo que no lo logran, sino que estamos creciendo en organización y en masividad. Tomás, te agradecemos mucho por esta charla y vamos a seguir de cerca esta situación de los trabajadores de prensa. Un abrazo y bueno, feliz día y a seguir luchando. Feliz día para ustedes también, y agradecerles a ustedes, a todas las radios comunitarias que nos, nos abren los micrófonos y nos permiten llevar nuestros reclamos, porque nosotros sufrimos, como decía antes, de esta censura a la cual nos someten las patronales, y sin los medios alternativos, populares, comunitarios, sería muy difícil que nos podamos hacer escuchar. Así que bueno, feliz día nuevamente y hasta cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, granito. Ahí pasaba Tomás Leyev, él es delegado de la revista 23, nos contaba un poco cuál es la situación de los trabajadores de prensa a partir del día de ayer, que fue el Día del Periodista, donde hubo una jornada de paro y también una movilización, como bien nos contaba, por la situación de precarización laboral que están sufriendo. Acá, mientras estábamos hablando con Tomás, solemos poner en los estados del Facebook lo que vamos haciendo en el programa, para que si alguien está prendido o si alguien se está perdiendo el programa y está por la web, pueda escuchar y ir enterándose de lo que pasa en el programa. Y Pablo Ariel Montenegro nos comentó: ¿y por qué pararon? ¿No serán solo los chupamedias del Grupo Clarín? No son chupamedias del Grupo Clarín, justamente, son trabajadores que quieren defender sus derechos, simplemente eso. Sí, además no solamente no es del Grupo Clarín, sino que dejó muy claro que involucra muchas ramas, muchísima gente, trabajadores de muchísimos otros medios, por lo que no son solamente ellos. No, pero aparte me llama la atención el comentario, los chupamedias del Grupo Clarín, sí. Como si... Esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De cómo se ve polarizado la situación de la prensa, de no solo la prensa escrita, sino de todos los medios, o apoyás a Cristina, o apoyás a Mañeto y al Grupo Clarín, ¿no? Claro. O sos golpista o sos un revolucionario... De estos tiempos. Un reduccionismo muy barato en el cual solemos no caer, por suerte. Esperemos a entender mal igual el mensaje, que no sea así. Sí. Vamos a escuchar a La Renga, ya que estamos hablando un poco de estas cuestiones, hay que hablar un poco más seguido de la libertad. Ponerle alas a mi destino, romper. despreciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender la intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón. Hacemos un llamado a la solidaridad, ¿sí? Estamos preguntando si alguien lo vio a Cristian Vecchio, nuestro productor, ¿sí? Porque no ha aparecido, ¿sí? Parece que estuvo trabajando mucho. La última vez que se lo vio en la Plaza Las Carretas. Sí. No tenemos información de su paradero, así que cualquier dato útil será bienvenido y recompensado. Sí, sí, estamos esperando que llegue porque... tiene que cumplir su tarea, no avisó que no iba a venir. Tiene que venir a laburar. Claro, tiene que venir a laburar. Si no, se les cuenta el día. Se les cuenta el día, sí. No, sí, nos ponemos en el lugar de la patronal. No, sí. Por favor, no, jamás. Igual, sin productor, sin coordinador o lo que sea, viene saliendo bien el programa. Sí, sí, hasta ahora venimos cumpliendo. ¿No? Lo dejamos a criterio de que esté escuchando. Tampoco vamos a decir nosotros qué bien que está saliendo. O sea, podés, qué sé yo, llamar al 0237-466-6559 y nos decís qué tal está saliendo. Sí, si no, lo publicás en nuestro muro, Aguas Fuertes por FM Moreno. Es la forma inmediata que tenés a través del ciberespacio de contarnos esta situación. También nos podés mandar un mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar, que hoy, por primera vez... Sí, creo, lo tenemos abierto en el momento del programa. Lo estuve revisando y nos estuvieron llegando algunos mails mientras estábamos al aire y no los leíamos. Qué mal, qué pero bueno, ahora sí. Bueno, y la última vía de comunicación que falta, por supuesto, es el mágico teléfono del 113-555-5505. En un rato nomás se viene la agenda, así que... Agarra lápiz y papel. Pará, una virome que ande, porque esta que me pasó Juan Cruz no anda. No, la boca, bueno, te conseguimos otra. Y anota todo lo que tenés para este fin de semana hacer, si tenés ganas, ¿sí? Y si no, también. Y si no, también. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

Con unos mates calentitos ya estamos nuevamente en el aire para repasar agenda, ¿sí? Hace un ratito le decíamos, agarren lápiz y papel, que vamos a pasar lo que va a estar pasando esta noche. Mañana hay fecha para el miércoles y para el viernes de la semana que viene. ¿Qué te parece? Tenés para hacer de todo, está buenísimo. Antes que nada, déjame comentar que lo que escuchamos recién era Eric Clapton haciendo, versionando en realidad, un tema de Bob Marley. Temazo. Se llama I Shot the Sheriff. Para mí es la versión que más me gusta, la de Eric Clapton. Sí, muy lindo tema. Bueno, arrancamos con un poco de agenda. Sí, esta noche en Funky Bar va a estar presentándose Simple y The Freus. Sí, esto es en Independencia 711, esquina de España, aquí en Moreno. Si tenés ganas de salir a hacer una noche de bandas rock and roll, Simples y The Freus en Funky Independencia, esquina de España, en Moreno, a partir de las 22 horas. También tenés un poco de música, un poco de rock en Flower Power, ¿sí? Como ya nos tiene acostumbrado a esta altura. Hoy a las 10 de la noche tocan Caneplas, Ladrones de Oxígeno y Mondo. Estas tres bandas que van a llevarle un poquito de rock acá, a traer en realidad para el oeste, Flower Power, que queda en Colectora Cagona Norte, también conocida como Don Segundo Sombra, sí. 2515, esquina Juan Díaz de Solís. Recordamos, a las 10 de la noche. Ladrones del Oxígeno, que es una banda con la que vamos a estar charlando en minutos así nomás. Es. Así que estén prendiditos, que vamos a escucharlo seguramente, algún temita también de ellos. ¿Te parece? ¿Por qué no? Dale. Seguimos con más fechas, sí, esta noche a partir de las 21 horas, Festiguizo, sí, varieté. Esto es a la gorra, hermano, nos dicen la gente de la Mala Madre Teatro, que va a estar presentando teatro, clown, tango, música en vivo, magia y malabares. Una noche a puro festival, ¿no? Con todo. A y después, puro guiso, dice. Sí, acá. a puro guiso, porque después se va a compartir un poquito de este néctar del invierno, porque es así, el guiso es ideal para el invierno. El guiso y la sopa crema, ¡fua!, como trompada. Así que si tienen ganas de acercarse, se pueden ir hasta la Mala Madre, que queda en Ituzaingó. Sí, no tengo la dirección, me la olvidé de anotarla acá. Así que se las debo, en un ratito le paso. Ya vamos a estar comentando la dirección. Dale. También hoy tenemos la fiesta de la vaca, que se va a llevar a cabo en la Casa de los Nadies. Hace un tiempito que no teníamos novedades, ¿no? De la Casa de los Nadies, o me parece sí, a mí. Sí. No. Por lo menos no acá. No estábamos teniendo fechas, no nos enteramos de estas fechas. Sí, hoy escuché algún comentario cuando pasé por la feria, sí, que se estuvo realizando esta tarde en la Plaza de las Carretas. Escuché que había fiesta en los Nadies, sí, así que buscamos la información y la encontramos. Entonces, hoy a las 10 de la noche, la fiesta de la vaca. Van a tocar Caras Duras, El Nono Rock y ellos. La entrada es completamente gratuita. Piovano 1265, Moreno. Y tenemos un poquito de música que Mati nos acompaña, como siempre, en esta agenda. Esto es El Nono Rock, sí, algunas cosas que, como les decía Juan Cruz, esta noche en la Casa de los Nadies. Mientras El Nono Rock se queda de cortina, sí, vamos a seguir con un poco más de esta agenda que nos ofrece esta noche. Hay un festival contra la violencia hacia la mujer. Hoy todos somos Ailén y María y Marina, perdón. Ailén y Marina Jara, sí, por ahí se estuvo tratando muchísimo esta información sobre las hermanas Janas en FM. Bueno, si no te enteraste, estuvieron detenidas, sí, por defenderse de una persona que sufría acoso por parte de esta persona, intentos de violación y demás. Estuvo un seguimiento en FM muy grande, con acompañamiento de muchas organizaciones, se logró que las hermanas salgan en libertad y hoy se está festejando, ¿sí? Va a estar tocando El Rastrillo, El Club de los Mutantes, Meta Negra y Semifusa, que capaz que Cristian está ya preparándose, porque está ahí, en la murga. Ahí está. Está en el Churqui. Y Buen Orgullo también va a estar, ¿sí? A partir de las 21, como decíamos, en el Churqui Yolí 2637, este festival contra la violencia hacia las mujeres. Les recordamos El Rastrillo, Meta Negra y Semifusa, Buen Orgullo y El Club de los Mutantes. A partir de las 21 horas, Yolí 2637. Tenemos también fecha en el día de hoy, un poquito lejos, no es tan vecina, pero muy linda fecha que se va a llevar a cabo en Momo Rock, en La Ferrere. Pero si tenés la oportunidad de pegarte la escapada, pegatela, porque a las 10 de la noche van a estar tocando Los Cafres junto con Cameleo, a dos bandas del reggae nacional que lleva muchísima gente. Entonces, como te comentaba, va a ser en Momo Rock, queda en Avenida Juan Manuel de Rosas 9252, en La Ferrere. Una banda que a mí me gusta mucho, Cameleva, sí, apareció hace unos años y se quedó instalada porque es una gran banda, ¿sí? Por hoy tenemos estas actividades, sí, pero vamos a pasar al día de la mañana. Dale. La semana pasada hablamos con Luciana Méndez, si no me equivoco, que se presenta, se inició la semana pasada, sí, El Viento a Pedazos, este obra de teatro que integra un grupo Viento Ítalo-Argentino, sí, se está realizando en el Churqui los domingos a las 19 horas, sí. Todos los domingos de mayo, menos el último de mayo, perdón, no, de junio, menos el último domingo de junio, se pueden acercar al Churqui Yoli 2637 a ver El Viento a Pedazos. Tiene un bono contribución de 15 pesitos nomás, así que si tenés ganas de ver teatro, podés acercarte al Churqui y ver El Viento a Pedazos. Bien, y tenemos fecha, como vos bien comentabas, Víctor, para el miércoles 12 de junio. Yo voy. ¿Vas a ir? Sí. Voy porque me gusta mucho esta banda. Y esta banda es Epur Se Move. Sí, que van gran a banda. Van a tocar, el, como decíamos, el miércoles 12 de junio a las 7 de la tarde en el Auditorio Radio Nacional, entrada libre. Esto es en Maipú 555, Capital Federal. El Radio Nacional es quizá una de las radios más emblemáticas de Argentina, y en su auditorio, entonces, estará tocando Epur Se Move. Que estamos escuchando de fondo, mirá. Viejas heridas nuestras que el tiempo borró, magia de un pueblo desaparecido. Corteza dura son, flotando en el olvido, susurros del viento. Esos hermanos nuestros que hoy no vuelvo a ver. Vacío que quedó, viejas heridas nuestras que el tiempo borró. Magia de un pueblo desaparecido. Una gran banda de Epur Se Move, que volvió hace muy poquito, sí, tuvimos la oportunidad de ir al Conex a verlo. Tengo ganas de verlo de vuelta, así que seguramente voy a ir, porque aparte es 19 horas, es un horario ideal para un miércoles, ¿no? Ni hablar, aparte está bueno esto de tener entre semana una escapadita musical para despertarte un poco, ¿no? Vamos a continuar con un poco más de agenda, ¿sí? El jueves, ya pasamos al jueves, va a estar tocando Freifuchs Rock y Simple, como decíamos, en Funky Bar, ¿sí? Es una información que volvimos a chequear, que la dijimos que estaban tocando esta noche, pero encontramos una nueva información que dice que está tocando el 13 de junio, el jueves 13 de junio a las 22 horas en Funky. Independencia y España. También tenemos varias fechas, en realidad, de esto que se llama Junio Mocoso, que están de fiesta, evidentemente, porque ya son 7 años, como acá bien dice, y en el viernes empieza, el viernes 14, toda esta movida. El precumple. El precumpleaños, con fiesta en el Churqui. Sí. Gran iniciativa. Y el viernes siguiente, viernes 21, van a tener fútbol y talleres. Buenísimo. Sí, alternativo, ¿no? Es una fecha alternativa esto de fútbol. Y el 22, fiesta con Urbana, dicen los amigos de los mocosos del Encontronazo, que es esta murga tan bella que acompaña a cada carnaval con su baile y su música y todo el colorido que trae una murga. Así es, tiene, bueno, muchísimas cosas. Esta murga, como acá bien dice, en la fiesta con Urbana va a haber vientos, juegos, bandas, murgas, rodetes incluso, como dice acá el flyer. Muchísimas cosas que por supuesto estás invitado a presenciar. Anota, viernes 14, viernes 21 y fiesta el sábado 22. Un montón. De todo. Y para ir cerrando esta agenda, viernes 14 de junio también, ¿sí? Rock Solidario en Flower Power va a estar tocando Poca Cosa, La Danza, Sujetos y Reacción 9. La entrada, ropa de abrigo, mantas y la prioridad, alimentos no perecederos. Esto va a ser donado a la Asociación Civil Juntos con Esperanza del Barro Bon Giovanni. Flower Power queda en Colectora Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Juan Díaz de Solís. Esto es a las 22 horas, el viernes 14. Entonces, las invitaciones de esta agenda están hechas. Espero que hayan anotado, que hayan prestado muchísima atención. ¿Tenemos algo más? No, tenemos un poco de música. Decíamos, sí, esta noche Caneplas, Ladrones del Oxígeno y Mondo, sí, en Flower Power. Y vamos a escuchar un poco de música de Ladrones del Oxígeno, que Mariano estuvo charlando con algunos de los muchachos y le pasó algunos temas. ¿Cómo se llama el tema? Sin mirar atrás, nos vamos con Ladrones de Oxígeno. Y mientras escuchamos a Ladrones de Oxígeno, ya estamos en comunicación telefónica con Ignacio, uno de los integrantes de la banda, guitarrista, ¿verdad, Ignacio? Buenas noches. Correcto, buenas noches, guitarrista. ¿Cómo va? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, che, con ganas de conocer un poco de qué se trata Ladrones de Oxígeno. Bueno, Ladrones de Oxígeno somos una banda que fuimos en el año 2009, yo arranqué un poquito después, la formación fue cambiando. Hacemos rock fusión, tomamos distintas influencias, siempre la base es el rock, pero después metemos un poco de funk, reggae, blues, bueno, lo que estaban escuchando que es un poquito más country tal vez, y bueno, es eso, somos una banda de capital, del lado este de la capital, y bueno, eso. Che, contanos, me imagino que ya han tocado en algunos lugares, han tenido posibilidad, sobre todo en su zona originaria. ¿Qué reacción tienen del público cada vez que tocan? ¿Qué es lo que le dice algún flaco, alguna chica que por ahí nunca los escuchó, los escucha y va y los encara? ¿Qué reciben de la gente? Sí, la verdad es que, bueno, por suerte este último tiempo estamos moviendo bastante para tocar. El año pasado tal vez tocamos un poquito menos con la grabación del EP, pero este año estamos tocando más. La reacción, lo que nos es bastante complicado es sacarnos encima las minas, ¿viste? Metes un poquito de rock y se le tira de sí. Es el karma de los músicos. Sí, tenemos un saxofonista que es una cosa increíble, no para de ganar el pibe. Y el resto mira. Nada, pero la verdad por suerte siempre hubo muy buena reacción del público. Como tratamos de tener una conexión con ellos, ¿no? O sea, no ponernos en un lugar más arriba de nada, ser lo más cercano al público posible. Y el público eso lo recibe y nos transmite. Bien, Ignacio, ustedes tienen grabado un EP, ¿verdad? Correcto, el año pasado, más o menos, terminamos junio, julio del año pasado. Y lo lanzamos cerca de noviembre del año pasado. ¿Y esto se puede escuchar por internet? ¿Tienen algún sitio? Claro, se puede escuchar en SoundCloud, lo tenemos, buscan Ladrones de Oxígeno en SoundCloud y lo van a encontrar, que también tenemos, siempre pueden buscar en Ladrones de Oxígeno en YouTube, y ahí está, tanto algunos temas del EP, como temas en vivo, algunas grabaciones en vivo, un par de suerte de clips que hemos hecho, y también en buscarnos en Facebook, Ladrones de Oxígeno en Facebook. Ignacio, pregunta de quizás para aclarar alguna que otra duda que pueda llegar a surgir. ¿Qué diferencia hay entre un EP y un CD? O sea, y un álbum completo. El EP en realidad se dice Century and Play, que es un disco corto, digamos, ¿no? Bien. Original, entonces, o sea, ahora en realidad no existe más el EP hoy por hoy, pero anteriormente consistía el disco chiquito que tenía un tema de cada lado. Eso se llamaba EP, y el disco grande que tenía tal vez 8 o 10 temas se llamaba LP por long play, ¿no? Nosotros decimos que es un EP porque grabamos no todos los temas que tenemos nosotros, sino para sacamos una parte de los temas, que tiene 5 temas este disco. ¿Están pensando para diferenciarlo un poco? Claro. ¿Y están pensando en hacer un disco más adelante, incluir estas canciones o canciones nuevas? La idea sería hacer tal vez el año que viene o fines de este año, pero ya incluir temas nuevos. Estos temas quedaron buenos así, y está bueno siempre ir para adelante, ¿no? Siempre pasos adelante, y el EP está bueno como quedó, y no es un demo, o sea, tiene calidad de disco, es solo EP por la cantidad de temas. Claro. Bueno, Ignacio, te dejamos... El próximo será con temas nuevos. Ignacio, te dejamos el micrófono de la 90.1 para que invites a toda la gente para que se acerque hoy a verlos, y cuál va a ser la propuesta para esta noche. Dale, bárbaro, gracias. Bueno, vamos a estar tocando hoy a partir de las 10 de la noche en Flower Power, ahí que estaban tirando la agenda a ustedes. Así que bueno, los esperamos a todos ahí, saben dónde es, ustedes lo dijeron recién. Esperamos verlos. Flower Power, hoy a partir de las 10 de la noche, nosotros estamos un poquitito más tarde, pero arranca a las 10. Buenísimo. Y bueno, para despedirnos, ¿nada te viene bien o 10 minutos? Y tirate en 10 minutos. Dale, vamos con 10 minutos entonces de Ladrones de Oxígeno. Un abrazo, Ignacio, y esperamos en algún momento que... Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Abrazo grande. Vamos a escuchar entonces a Ladrones de Oxígeno con 10 minutos. Dale. Comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. ¡Era, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Séptima temporada. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces me toca improvisar. Ya pasamos la mitad de este programa, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche en la 90.1. Te recordamos, te puedes comunicar al 0237-466-6559. Sí, también lo podés hacer por Facebook, sí, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Y perdí el papelito donde teníamos anotado el celular. El celular de los 5, ese que dice sí. Juan Cruz todos los días. Bueno, estamos con una invitada, María Adela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches chicos, buenas noches oyentes. Gracias por acercarte, sabemos que estabas trabajando en el Churqui y nuestro productor te envió eficientemente a, sí, a que te entrevistemos. Ah, lo, recuperamos el paradero de Cristian, está sí, allá. Sí, está en el Churqui. Ah, me quedo tranquilo. Sí, sí. Bueno, están trabajando para este festival. Sí, estamos preparando, bueno, varias organizaciones, todas las organizaciones que estamos en el Churqui, la Comisión de Mujeres del Churqui, Mumalá y con Urbanas, bueno, organizamos un, y junto con los miembros de la ex comisión de la libertad de Lenny Marina, que uh-huh. están colaborando también, organizamos un festival para juntar dinero solidariamente para ellas ahora, pero en realidad el festival tiene esta motivación más amplia, que es un festival contra la violencia hacia claro. la mujer. Hoy somos Lenny Marina, pero hoy puede ser eso y hoy el día de mañana puede ser un festival solidario para otra compañera que necesite en estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco cómo surge de ustedes la idea de este festival y de acompañar en este proceso de readaptación, ¿no? a la vida sí. cotidiana a las hermanas, a Lina bueno, Marina. Porque creemos que el problema no es solamente el tema del haber tenido que pagar, defenderse 2 años y medio de cárcel, sino el antes y el después, ¿no? Uh-huh. Las mujeres somos víctimas. Muchas mujeres son víctimas de otras cárceles y de otras situaciones de violencia. Y además, el haber estado en la cárcel a ellas les implica tener una causa porque fueron claro. declaradas culpables. Por lo tanto, eso les impide más conseguir un trabajo o resolver su vida cotidiana. Ahora Elen justamente trabajando, pero estaba trabajando en un ciber, que es un trabajo súper explotado y con poco ingreso. Entonces, ellas tienen aspiraciones, tienen idea de estudiar, están haciendo el secundario, digamos, se están intentando reinsertar, pero sabemos que cuando alguien sale de la cárcel, condenado, además, encontrado culpable, sí, es mucho más difícil. Por eso surgió de algunas compañeras que propusieron si hacíamos una actividad solidaria, y bueno, la causa convoca un montón. Recordemos un poco, para tal vez algunos oyentes no están enterados, si bien el caso se viene trabajando en esta radio particularmente intensamente, las hermanas Jara y Lenny Marina estuvieron 2 años presas por defenderse de un abusador en la calle. La justicia, en vez de juzgar y procesar al abusador, las procesó y las mantuvo 2 años presas y las declaró culpables, justamente, ¿no? Por defenderse de alguien que las quería atacar en la calle. Que tiene, que esta persona, no es un dato menor, ya tenía una antecedente sobre esta situación. Y ellas salen y tienen que volverse a encontrar con el tipo preso, el tipo libre, que vive, claro, en su mismo barrio. O sea, tienen que readaptarse a su misma situación recordando eso. Y además tienen que buscar trabajo y además tienen que seguir con su vida cotidiana, que es más difícil que antes, ¿no? Entonces, por eso nos solidarizamos en este sentido de acompañarlas, lo que vos decías, acompañarlas solidariamente en el posterior haber salido, ¿no? No, claro, solamente la libertad, sino acompañarlas después. Y ellas se sumaron a organizar también, porque además creo que la experiencia de lucha logró que aflore la mejor solidaridad de Ailén y María. Entonces, son compañeras solidarias, se han vuelto compañeras de lucha. Entonces estuvieron en el juicio de Mariano Ferreira y están organizando un evento para otra compañera que tiene que operar a su hijo, a Dante. Y entonces se han generado ellas mismas espacios de solidaridad. Tienen esta disposición. ¿Cómo están de ánimo las hermanas en este proceso, ¿no? Como decíamos, de volver de alguna forma a tratar de recuperar su cotidianidad, su vida normal? Están bien, cansadas algunas veces. Hoy Ailén la vi particularmente cansada porque, bueno, nada. Y algunas veces preocupadas por esta cotidianidad que tienen que vivir en el barrio y todo eso. Pero bien dispuestas, claro, a la lucha, digamos. Igualmente se ve en esto que contabas, ¿no? De que se solidarizan con otras causas. Sí. Se ve un proceso de aprendizaje también y de acompañamiento. Totalmente. Y de solidaridad. El día que salieron mismo decían, yo voy a seguir luchando por las compañeras que quedaron adentro, porque sé que otras mujeres, si no se hubieran movilizado, otras mujeres que no se logran movilizar, esta organización social que se movilizó, están adentro y pagan muchos más años. Claro, ¿cuántos casos habrá que no nos enteramos y, uh-huh, y son parecidos o similares, ¿no? Así que bueno, la verdad que ganamos 2 compañeras, es así. Y en el ámbito de la lucha de las mujeres justamente contra este tipo de casos, ¿cómo ves vos que está el panorama después de este fallo que fue negativo? Si bien están en libertad, fue un fallo negativo. ¿Cómo ven ustedes desde la organización cuál es el panorama que se vislumbra? Y en realidad es un panorama de lucha, digamos, porque si bien hay avances, hay precedentes como este caso, sigue habiendo los feminicidios que hay. Ahora, bueno, las compañeras del Patronato de Liberados están en lucha también por un feminicidio que sucedió, uh-huh, con una compañera, no sé si saben, sí, la situación. Sí, contalo si querés. Claro, fue una trabajadora social de patronato que se había mudado a Miramar a trabajar y, bueno, fue asesinada en la Laura calle. Iglesias. Laura Iglesias. Y justamente ya están luchando porque el patronato contrate más trabajadoras sociales, contrate el móvil como para que ellas tengan más tranquilidad al salir a trabajar. Y también es un feminicidio porque aparte, bueno, tuvo que pagar por ser mujer, ultrajado el cuerpo, fue violada, estas cuestiones que tienen que ver con un claro feminicidio, que se siguió de otros feminicidios que hubo en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha constante el tema de la violencia hacia la mujer. Si bien se avanza en las declaraciones de leyes y se avanza en estos casos, como, bueno, tener, por ejemplo, para defender a Lili Marina hubo que buscar un montón abogados o abogadas con visión de género, que supieran ver la situación como una cuestión de género. Claro. Bueno, después apareció el Negro Suárez, que sí tiene una cuestión más militante y pudo defenderlas. Pero vos fíjate, hay leyes, pero ni siquiera los abogados, ni siquiera los fiscales, ni siquiera los jueces tienen en cuenta la cuestión de género a la hora de evaluar algo. Uh-huh. Así que bueno, nada, un terreno en lucha, y un terreno en lucha en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito sindical. Y en esta lucha, viene lo que la actividad de hoy día, ¿no? Una lucha con alegría, como siempre se suele expresar por cada organizaciones que se encuentran en esta situación, no solo las compañeras conurbanas, sino todas, ¿no? ¿Cómo es esta actividad del día de hoy? Y además es interesante por cómo convoca, digamos, sí. Todos se peleaban las bandas, se peleaban los cantantes para participar, de verdad. Tuvimos que decir, bueno, hagamos un tiempito para cada uno, porque si no... Así que bueno, empieza templando el ambiente Adriana Carlucci, que es una compañera directora de una escuela que canta, con un guitarrista. Después actúa Tercer Cordón Teatro. Después canta El Rastrillo, tempranito, para los que nos vamos a dormir 10:30. Para los que ya tendríamos que estar durmiendo. Después el hermano de Ailén va a rapear, que es lo que sabe hacer, pidió él también participar. Y después está Buen Augurio, que es una banda de rock, ya viene la onda más pesada. Más para la juventud. Y cierra el Club de los Mutantes. Que, bueno, toca un compañero nuestro de Bordeaux también ahí. Son una masa. Así que, bueno, los bien, esperamos. Bien, una buena noche para acompañar a la lucha y también para festejar, ¿no? Sí, para festejar, sobre todo estar unidos, estar en lucha. Exacto. María Adela, muchísimas gracias por haberte acercado y te dejamos que vayas a seguir trabajando al festival. Hasta luego. Hasta luego. Ya está la invitación hecha, entonces. Hoy nos vamos todo al churqui.

Esto es todo, todo esto. Esto es todo, es todo esto. Es, esto todo es porque es esto. Este es esto, este es esto, es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este es este, es de totó o se de este totó, todo tete, totó, totó, ese, ¡ah! Esto es todo. Atento que te cuento, atento que te cuento. Lelutier. Muy lindo. ¿Cómo? Qué grosos estos tipos, por favor. Aparte con qué forma de hacer humor, ¿no? Digo, no es el humor que por ahí clásico de los 90, ese humor que se venía arrastrando de los 70, un humor chabacano donde se ponía a la mujer como un objeto, ¿no? Sí. De deseo. Sí, como una cosa, básicamente. Sí. Donde también se burlaba mucho. Se buscaba el chiste fácil, ¿no? La burla hacia el homosexual, hacia el diferente, hacia el gordo. Este tipo de humor que tal vez el máximo exponente fueron los Midachi y sus imitaciones. Sí. Bastante patéticas. Sí, todos aquellos contadores de chistes y demás. Digo, Tinelli, se ha tomado, ¿no? Sí, Tinelli. Digo, a mí particularmente me gusta muchísimo lo que hacía Olmedo, pero también tuvo su época de utilizar este tipo de humor. Sí. Digo, se fue cambiando el humor que hacía. Y este grupo, la verdad que se mantiene por más de 30 años en los escenarios haciendo este tipo de humor, contándonos historias insólitas que nos lleva a que nos duela la panza de tanto reírnos. Sí. Y sí, bueno, si tenés la posibilidad de ir a verlos al teatro, es genial, porque bueno, los tenés ahí en vivo, es otra la experiencia. Está bueno también ver un DVD o algo, pero si podés juntarte unos mangos e ir a verlo, vale la pena. Sí, estar dentro de las primeras filas, porque decíamos hace un rato. Ahí ya son muchos mangos. Ahí claro. Son muchos mangos. Pero decíamos hace un rato, cuando empezamos a escuchar el atento, decíamos, ¿qué pasa con el silencio? No hay silencio. No es un bache radial, como solemos decirlo, sino que es un novio de un teatro que donde se ven muchas expresiones que te las perdés si estás en las últimas filas. Por eso es lindo decir, bueno, me doy el gusto, ¿cuánto saldrá una entrada? ¿600 mangos para estar ahí en la primera fila? No te digo la primera, pero la décima sexta fila. Décima, entre la quinta y la décima fila. Por favor, lo que daría por estar viendo a estos muchachos, que ya no son muchachos. No, son señores bastante entrados en edad, podríamos decir. Sí. Me parece que esto de los shows de humor es mejor quizás poner un par más de pesos arriba y ir a ver un espectáculo como la gente que ir a cualquiera. Lo digo por experiencia, porque dará cuestión de 3 semanas fui a The Cavern Club, que hay en Capital, un lugar donde hay mucho stand-up. Yo me dije, tengo ganas de ir a ver stand-up, a ver qué hay nuevo. Y medio que me desilusioné, porque es todo esto de chiste con puteada, con groserías, que bueno, uno se ríe en el momento, pero después salís y decís, y yo puedo hacer lo mismo, porque con decirte un par de huevadas te voy a hacer reír. Y que lo difícil y lo mejor de todo del humor, me parece, es este tipo de comicidad. Sí, se ha puesto mucho de moda esto del stand-up, que es en realidad un tipo parado hablando de Boludeces, cosas cotidianas por ahí, observadas desde algún lugar. No es el tipo de humor que más me gusta, qué sé yo, pero bueno, hay cómicos de ese estilo que son buenos, pero abundan y realmente los buenos son pocos. Sí, sí. Totalmente. Sí, Maravilla Martínez hace stand-up, la verdad que siga en el ring, ¿no? En el cuadrilátero, que parece que el boxeo es lo que mejor hace Pero hay mucha gente que se dedica. Ah, se viene, o sea, tiene mucha prensa Maravilla Martínez. Sí, tiene muchísima más de la que... es el último campeón argentino con más defensas y sí. Tiene la mitad de prensa que debería tener y es mucho mejor peleador, ya que estamos hablando de boxeo. Sí, podemos sí. Un análisis de horas. No, de verdad, porque si te querés poner a hablar sobre lo que es la pelea, el estilo de pelea de Maravilla Martínez. Pará, la sección del cuelgue venía después, sí. Chicos, estamos anticipando. Ah, listo, entonces no digo nada. Está del cuelgue del Ibagué, venía después. Ahora vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Tenías algo para contar? Tengo algo que nos había quedado pendiente, es con verdad. Un gran esfuerzo de producción. Y de vista. Y de vista, sobre todo, un gran esfuerzo de vista. Tuvimos que pedir unos binoculares. Decíamos en el momento de agenda, sí, que este sábado, a partir de las 21, estaba el Festiguiso Varieté, que se va a llevar a cabo en la Mala Madre Teatro, donde va a haber teatro, clown, tango, música en vivo, malabares y alto guiso en vivo, ¿sí? Van a estar festejando el cumple de una compañera ahí, Claudia Marina, así que si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer. Encontramos la dirección muy chiquito. ¿Alguna recomendación, sí, para la gente que hace los flyers? Fondo blanco, con letras blancas, no se ve. Erescano 1289, Olivera 1289, esquina Erescano. Un lugar muy, muy lindo para visitar ahí en la Mala Madre Teatro. El otro día fui a ver a Se Armó, que prontamente están por acá sacar un guiso. Un guiso. No, no. Van a sacar su disco. Sí, me quedé con el guiso, el vino que nombraban hace un rato y demás. Van a estar sacando su disco, ya nos contaron que tiene ya todo grabado, falta hacer la mezcla y el arte del disco, ¿sí? Así que prontamente va a estar, se armó con su primer disco, así que un saludo para los amigos de Se Armó. Que les pedimos, ¿sí? que un día se vengan al patio de Aguas Fuertes, pero ahora cuando venga el calorcito. Los vamos a estar invitando a que hagan su show. Festiguiso, Varieté, ¿sí? La Mala Madre, Olivera 289, esquina Erescano. Pero ya está, ya cumplimos. Ahí. ¿En dónde? Ahí. Sí, sí, hay guiso, no está. Hay, ¿y si está, se llama Festiguiso? Decision time to climb in off the wall.

barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿A falta de pan? Falta de pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua fuerte. Séptima temporada. Dale con frita. Nueve, nueve, nueve, nueve y ocho minutos han pasado ya, estamos en la última hora de Aguas Fuertes, al menos por hoy, ¿no? ¿Y qué? Esto es como el programa de la nata, que no sabemos si el que viene salimos, ¿no? No, ¿dices esas boludeces? ¿No lo escuchaste nunca? No tengo tele, pero bueno, te puedes comunicar al 466-6559 por teléfono de línea, el antiguo teléfono de línea, si lo tenés en tu casa, sacar el polvo y usalo. O si no, bueno, si tenés el celular, que no hace falta le saques el polvo, me imagino. 113-555-5505 para el mensaje. Y si no, dejá de intentar echarte un polvo y abrir el Facebook para otra cosa, ¿sí? Aguas Fuertes por FM Moreno. Está todo. Muy bien, estamos en compañía de Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por venir. Él es integrante de Baco Rock, así se llama la banda, ¿verdad? Sí, Baco, simplemente. Lo que pasa es que tuvimos que poner por estas cuestiones comerciales el Baco Rock en Facebook y en, bueno, claro, en la web tenemos que figurar así. Bien, contanos un poco cómo surge la banda, ¿hace cuánto que están tocando? Y la banda hace poquito, hace 22 años nada más que empezamos, estamos medio inseguros de si queremos hacer este tipo de música o no, así que estamos dudando a ver si seguir o no, no nos convence. No, hace 22 años que nosotros arrancamos, en 1991 exactamente, tocando en lugares acá, especialmente en Moreno, en el viejo Mare Magnum, en lugares así que han hecho la historia del rock de Moreno, ¿no? La Colmena, digamos, un montón de, sí, de viejos lugares. Y bueno, hemos tenido, obviamente, en 22 años diferentes formaciones, 5 discos en total, todos producidos independientes, solo por nuestras manos, y hemos tenido 2 o 3 años de interrupción de la actividad, pero bueno, volvimos hace 3 años a juntarnos con 2 músicos muy amigos, muy muy muy buenos, además para mi gusto, y volvimos a encarar el proyecto de vuelta. Si yo te pido una palabra para definir Baco, ¿cuál sería? Sin temor de caer en cosas comunes y que usaron otras bandas, yo lo llamaría psicodelia. Buena palabra. Buena palabra. O sea, la han usado varias bandas, ¿no? Pero la intención nuestra es mostrar un poco la posible locura, digamos, que a la cual uno podría llegar si no tuviese el arte a mano, ¿no? Gracias al arte, digamos, podemos descargar un montón de cuestiones psíquicas bastante fuertes, que bueno, otra gente la expresa a través de la violencia o de cosas que por ahí para nosotros no está bien. Yo estoy a favor de la violencia encausada socialmente, ¿no? Pero la violencia así interpersonal entre los individuos me parece que no está buena. Y hay mucha gente que se vuelve loca precisamente por no poder expresar de otra manera todos los mambos que tenemos todos los seres humanos. Esto es normal para cualquiera, claro, ¿no? Encima es violencia que viene desde, por lo general, niveles superiores y uno termina descargándola contra el que tiene al lado, contra el que está igual o peor que uno, ¿no? Exactamente. La opresión, digamos, social permanente que se vive genera que reviente la granada en algún lugar. Si vos le sacás el seguro, va a explotar. El tema es dónde. Y la opresión que siempre, obviamente, viene desde los poderes, desde las instituciones que nos quieren gobernar, hace que veamos al hermano como un enemigo, ¿no? Muchas veces. Y esta propuesta de la banda es esto que decías, canalizar todo esto por el lado de la música, del arte. Nosotros como que, no sé, yo me quedo, hemos publicado en el Facebook una frase de Nietzsche que es que la vida sin música sería un error, ¿no? Somos muy, muy fanáticos de la música, muy fanáticos del arte y muy fanáticos de la expresión a través de canales artísticos, ¿no? Uh-huh. Me imagino, va remontándome, ¿no? A 22 años atrás, el término psicodelia, quiero creer que una de las influencias más importantes ha sido Pink Floyd o Genesis en su momento también. King Crimson, sí. ¿Hacen covers de este tipo de bandas o solamente temas suyos? Es muy complicado, digamos, ¿no? Hacer un cover de Pink Floyd. Nuestra formación es un trío. Entonces, es muy complicado. Nunca metimos teclados, nunca en ninguna época de estos 22 años, salvo un añito que un amigo participó, pero muy poco. Y bueno, una música como la de Floyd sin teclados sí. Es casi imposible, digamos. Sí hacemos versiones, tenemos muchos temas, tenemos más de 80 canciones propias. Preferimos hacerlo nuestro porque es lo que más seguro. Nos gusta. Pero siempre metemos canciones de Spinetta, otro gran psicodélico, de Sumo, que es una de las bandas para nosotros que más nos marcó en la historia. En los comienzos hemos hecho versiones de Divididos, del viejo Divididos, digamos, primer y segundo disco. Hemos hecho versiones de la Velvet Underground, hemos hecho versiones de The Doors. Pero bueno, propiamente de Floyd, lamentablemente, y aparte no nos da el cuero. Cantar como canta Waters o Gilmour, la verdad que es bastante complicado, ¿no? ¿Y cómo es la formación de la banda? Hoy en día estamos formando con batería a cargo de Nicolás Tornese, de Santiago Tornese, que está también ha venido acá a visitarlos con Hecatombe, somos bandas afines. Leandro Mucci en el bajo, y yo, Fernando Díaz, en la guitarra y la voz. Es un trío con matices power, tenemos cuestiones que se refieren a lo social, que bueno, ahí más que nada uno intenta hacer música un poco más fuerte, ¿no? Y después las cuestiones más psicodélicas, por ahí con cosas de reggae, con cosas de jazz, con algo un poco más suave. Esto de letras con compromiso social, con objetivo, como dijiste, social, ¿viene con el tiempo o ya desde un inicio se supo que ese era uno de los posibles caminos? Mirá, estamos hablando del 91, ¿no? Yo tengo 39 años, en esa época estaba en la secundaria, comienzo del menemismo, desde el 88 ya veíamos, digamos, cómo venía la mano con el menemismo. Todo el neoliberalismo que gobernó en todo el mundo prácticamente después de que cayó la Unión Soviética marcó mucho a la generación de militantes que yo, bueno, en esa época militaba en espacios políticos. Nos marcó muchísimo. Nos marcó muchísimo el indulto a los militares, nos marcaron muchas cosas. Cavallo. Era imposible, teniendo una mirada crítica, no mezclar el arte con la política. Igual para mí es imposible no mezclarlo. Digas o no lo digas, lo estás mezclando. Algunos lo ocultan y eso también es político, y otros lo preferimos decirlo. Compromiso no sé, porque realmente el compromiso pasa por otro lado, ¿no? Más bien es una simple denuncia, o bueno, tocar temas, no sé qué nivel de compromiso para mí tiene, ¿no? Yo prefiero decir cosas referidas a lo social que simplemente a amores o a cosas así muy, muy personales, ¿no? Es compromiso con ustedes mismos, también con lo que sienten, con lo que piensan y con lo que quieren expresar, tal vez. Claro, digamos, no sé, yo siempre hablo de compromiso, me queda la sensación de que tenés que estar más laburando con la gente que necesita por ahí modificar su realidad cotidiana en serio. Y yo no sé si una canción de Baco lo podrá llegar a hacer. Aparte, por lo general, bueno, es una banda que también no es barrial, siempre fue oída o siempre se manejó en lugares de clase media, media baja. Tampoco es que es popular el público al que apuntamos. Entonces, lo del compromiso prefiero reservárselo a otras actividades, ¿no? Bien. La música me parece que toca temas, pero no sé hasta dónde hay compromiso. Porque después, viste, es muy fácil salir a decir no, porque nosotros estamos comprometidos con... Y vos te vas a comer tranquilo a tu casa calefaccionada en medio del invierno, ¿no? Me parece que hay que ser más sincero. Muchos músicos pecan a veces de decir algo que en realidad después en su vida cotidiana no hacen, ¿no? Fernando, ¿te parece que escuchamos algo del material que trajiste de la banda? Dale, dale. ¿Vamos con algún tema? ¿Alguno en particular? No, en realidad la elección así al azar. Vamos con Baco Rock. ya no puedo dormir. Siento que todo es el fin. Es que hay mosquitos en mí. Hay mosquitos en mí. Todo lo que diga no se va a oír, porque los mosquitos están aquí. Chupan mi sangre infeliz, tiñen mi cuarto de gris. Es que hay mosquitos en mí. Hay mosquitos en mí. ¿Cómo se llamaba este tema? Los Moscos. Los Moscos, muy bueno. Es de los más viejos, la verdad que si me hubiesen dado a elegir lo dejé al azar y no sé si hubiese puesto este. Pero sí, este es un... Tiene una cosa muy original que para los que están escuchando, si saben música o tuvieron la oportunidad de tocar con efectos, acá hay una base de un digital delay que es una especie de principio del loop, digamos, ¿no? Este pedal graba un par de segundos, no llega a 2 segundos, un segundo, y tiene una memoria que hace un loop. Y en esa época, la verdad que no, acá en Argentina, imagínate, en 91, no había mucha idea de esto, y pudimos explotar un simple pedal y hacer una canción, toda la base esa loca que hay, después claro. Arriba hay guitarras, tecnológicamente era bastante novedoso en esa época. Bueno, lo llaman innovadora en esto, es un poco Juana Molina, ¿no? Y... Absolutamente, bueno, lo que está haciendo... Pero digo, lo empezó a hacer a partir del 2000, 2000 y pico, en realidad desde que empezó su carrera como música. Totalmente, lo que está haciendo Juana Molina tiene esos lupeos constantes, claro. ¿No? Esto arranca en los finales de los 70, principios de los 80, ¿no? En Nueva York con Brian Eno, David Byrne, Robert Fripp, ellos son los que empiezan a trabajar fuertemente con el lupeo, ¿no? A la hora de escribir letras, ¿para dónde encarás más? ¿Para el lado de, qué sé yo, la metáfora incomprensible al estilo Indio Solari o más la literalidad que te puede dar cualquier otro tipo de artista? Vos. Flaco. Bien, el flaco. Para excelente él. Pregunta. Sí. Hay de todo, digamos, uno nunca sabe de dónde sale la letra. Hay gente que es mucho más consciente, digo, tipos como Silvio Rodríguez, ya son poetas, directamente tienen la parte de la locura, la parte de la intuición y la espontaneidad, pero saben claramente lo que están diciendo al momento de escribir algo. Y siempre está esta cuestión, esta tirantez entre la música y la letra, ¿no? ¿Qué sale primero? ¿Qué lleva a qué? Nosotros, en la primera época de Baco, contábamos con una especie de composición surrealista, si quieren llamarla. La letra salía, simplemente. Sobre una idea melódica, salía la letra. Y después, por ahí, al tiempo, le encontrábamos el sentido. No había nada digitado. Ojalá nos diera la cabeza por ahí, porque eso significa que tenés capacidad de frenar y manejar muchas ideas. Pero bueno, más que nada salieron, y hay incluso historias como El Día de las Ratas, que es uno de los temas, que de la letra más larga, que narra toda una secuencia de en un momento las ratas terminan gobernando el mundo. Obviamente es una metáfora referida a la rata humana. Y salió sin pensarlo, y es una historia contada, como si alguien lo hubiese pensado y escrito, ¿no? Y después hay otras letras que son simples imágenes así, siempre muy influenciados por el surrealismo. Spinetta creo que es uno de los letristas más grandes, digamos, de español, digamos, ¿no? De la música en español, uno de los más grandes poetas. Y él tiene esta cuestión, ¿no? De generarte a partir de imágenes cosas que no necesariamente tienen que ser comprensibles para que te transmitan algo, digamos, ¿no? Y bueno, el indio ni hablar, ¿no? Hay muy buenos exponentes en Argentina, ¿no? Y después estamos nosotros. Sí, cosa aparte, ¿no? Por ahí no pasa cuando, no sé, vos buscás una letra de Zeppelin traducida y es nena, sí. Y básicamente eso es un poco con lo que jode Capusotto, ¿no? Sí, o mismo los Beatles, que siempre se habla de los Beatles. Los Beatles tienen letras que son horripilantes, claro. Horripilantes para mi gusto, ¿no? Sí, por ahí más básicas, más lineales. Que, bueno, yo a los guachiturros no les puedo discutir nada mientras hagan música para bailar, digamos, ¿no? Ahora, si en algún momento uno quiere hacer música o de culto o con otras intenciones, bueno, tendrías que empezar a mejorar un poco algunas cosas. Pero mientras la música sea simplemente para bailar, no se le puede pedir nada, ¿no? El rock and roll tiene mucho de eso. Era solamente para juntarse y tiene un baile muy muy claro el rock and roll, y bueno, mientras sea para eso, que metan la letra que quieran. Ahora, cuando vienen con esos aires de super intelectualidad y escuchás las traducciones, yo sé inglés, lo puedo oír, pero si ves alguna traducción es increíble las pavadas que dicen. Lo que pasa es que como lo dicen en inglés, claro, parece que queda lindo. Claro, si lo dijeran en español sería espantoso. Cuando definías a Baco como psicodelia, ¿no? Estaba pensando en qué situación psicodélica se encontraron a lo largo de estos 22 años de ir a tocar. ¿Me podés contar alguna situación que se hayan encontrado, digo, en esta cuestión loca del mundo del rock, ¿no? El mundo del rock tiene muchas de esas historias. Sí, sí. No, lo hay una constante, me parece, que por ahí no sé si hablar de temas referidos a drogas, por ejemplo. Hay una constante que siempre nos pasó, que es que algunos temas en particular nos llevan a estados alterados sin necesidad de utilizar sustancias, ¿no? Y ensayando nos pasa con varios temas que el tema nos lleva puesto, nos pasa por arriba, terminamos tocando prácticamente inconscientes, tan metidos adentro de las canciones que como que la canción te termina gobernando la poca parte consciente que tiene esto de tocar. Que es lo que siempre se habla de los instrumentistas cuando llegan a un nivel de concentración tal que se olvidan de sí mismos, ¿no? Es como que la música a nosotros nos arrastra en algunos temas. Hay otros temas que no tienen esa capacidad de arrastre con nosotros, ¿no? Por ahí la gente lo escucha y no le pase lo mismo. Pero sí, en varios ensayos hemos estado los tres totalmente alienados, totalmente en trance. Locos, exactamente, en una especie de trance. Y es una constante, nos pasa desde hace muchos años, particularmente con algunos de los temas. No hace mucho tiempo yo leía una entrevista que le hacían a Eric Clapton, que hablaba de que quizás el estado más feliz de un músico es cuando él toca o canta y sentís que la música pasa a través de él, que es simplemente un canal, que no la pensás, sino que fluye. Es absolutamente así, y por eso estoy un poco en contra de los derechos de autor. Me parece que el abuso de las autorías, digamos, y el abuso también de, por ahí, de son debilidades psicológicas, quizás, de algunos músicos que se creen dueños de sus producciones, hace que veas gente muy soberbia o muy creída o que piensa que está en otro nivel distinto al de la gente en general, pero deberían darse cuenta que la música te eligió a vos, vos no elegiste la música, digamos que la música viene, es el único arte que viene de la palabra musa, del mismo origen, ¿no? Digamos que la inspiración de la musicalidad tiene otra inspiración distinta que la de las demás artes, para mi gusto. Y deberías hacerte cargo de que simplemente sos un canal, como un cable es un canal para que tu guitarra suene en un equipo. O sea, es una sucesión de conexiones que termina en vos casualmente. Casualmente no, porque le dedicas tiempo, ¿no? Yo siempre quiero tocar mejor la guitarra, siempre quiero cantar mejor, siempre quiero ensayar más para que la banda suene mejor. Hay un trabajo. Estos 90% de trabajo y 10% de inspiración también es verdad. Pero la inspiración o el entusiasmo, me preferiría llamarlo, yo estoy seguro que viene desde afuera, no desde adentro de los músicos, estoy seguro. Fernando, ¿te parece que escuchamos otro tema? Sí. Cualquiera, así también sí, al azar. Sí, vamos a ver qué sale. Dale. Dame más. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo llevadero a esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escuché la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Festival contra la violencia hacia las mujeres. Hoy todas y todos, Ailén somos y Ailén y Marina. Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637. En Moreno, a dos cuadras de la estación de tren. Mira tú si yo soy. Estarán Meta Negra y Semifusa. El Rastrillo. Tercer Cordón Teatro. Buen Augurio. El Club de los Mutantes. Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres. Hoy todas y todos somos Ailén y Marina. Todas y todos somos Ailén y Marina. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ...21:33, entrando en los minutos finales ya de este programa. Y bueno, seguimos charlando con Fernando, integrante de Baco, compartiendo un poco de música, pasándola bien básicamente. Aquí en la pausa también charlábamos un poco de algunas cuestiones. Y pensaba un poco recién cuando Juan Cruz te preguntaba de esto de... O Víctor, creo que fue que te preguntó sobre la psicodelia en toda esta carrera que tienen con la banda, que son muchos años. Me imagino cuando empezaban de muy chicos, salir a tocar, ¿cómo era la movida? No sé, estaba Blanca Flor, estaba... bueno, ustedes y el Gorro, no sé si ya estaba o... No, vinieron bastante. Estaba después. Por ahí, ¿no? Porque... bastante después. No recuerdo, tal vez La Flota, pero no había muchas bandas como tal vez hay ahora, que hay bandas por todos lados, ¿no? No, en esa época, mira, la primera banda de Moreno que yo recuerdo que existió es Stuka Racuda, que hacían punk, Javier Ibarra, Pelusa, unos personajes de Andrés, divinos, muy divinos. A mí me gusta mucho el punk, ¿no? Y tener una banda punk acá en Moreno era, la verdad, que un lujo, te tenías que ir a Capital, sino muy adelantados en ese sentido. Después estaba Trasca, una banda que hacía pop, junto con nosotros estaba Blanca Flor, que además somos del mismo barrio. Pero sí, había re pocas bandas, realmente no había lugares para tocar. Igualmente Moreno era mucho más pequeño de lo que es ahora, claro. ¿No? Y para nosotros hemos tocado mucho en Capital, por ejemplo. Hemos ido mucho a Capital y ahora nos cruzamos la General Paz ni a palo. Y la gente nos iba a ver a Capital, ¿viste? Había toda una movida distinta. Rara, ¿no? Porque acá los sonidos eran malísimos, los lugares no tenían la más mínima norma de seguridad que te puedas imaginar. No se murió nadie de casualidad, ¿viste? Pero realmente era mucho más... como que el rock de esa época tenía mucho más trabajada la calle con el tema de la publicidad, de los horarios, podías tocar a cualquier hora, era mucho más descontrolado, no había Facebook, era mucho más descontrolado todo, no había controles municipales tan fuertes como hay ahora, podías pegar afiches en la puerta de la municipalidad que nadie te decía nada, o sea, era mucho más libertino todo, ¿no? En esa época. Y en esa época, por lo menos lo que yo recuerdo de las primeras veces era ver bandas así en la zona, era... bandas que tocaban 10 covers y decían, bueno, ahora vamos a hacer un tema nuestro. Claro. Y ahora eso se invirtió completamente. Por suerte. Por suerte, digo, claro. Las bandas tocan sus temas y la gente por ahí les dice, che, una de Los Redondos. Siempre hay un pesado que dice, en el fondo, una de Sumo. Una de Sumo. Pero por suerte eso se dio vuelta. Sí, sí, afortunadamente. Podemos decir que se generó un público para este tipo de bandas en todo este tiempo. Que vos, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, hay, obviamente hay de todo, ¿no? La gente por lo general espera escuchar algo conocido, como que se embola un poco si va y escucha 40, 50 minutos, una hora de todos temas que no conoce. Muchas veces el músico utiliza el cover para refrescarle un poco la o hacerlo hacer más agradable el show, porque a la gente le gusta escuchar versiones de canciones. Pero por suerte, no sé a qué se debe, pero hay mucha más creatividad. Así como antes había más libertinaje en un montón de cosas, yo ahora veo que hay muchas más pilas en producir cosas propias. Lo cual es, para mí es lo ideal, porque insisto con lo que dijimos en un par de bloques de atrás, es el canal de expresión. Y lo más lindo es que vos puedas mostrar lo que a vos te parece que es la mejor forma de decir eso. Y después, bueno, ¿a qué se debe el fenómeno de que haya más cantidad de bandas o más creatividad, si queremos decirlo? Así también puede responder a que hay mayor cantidad de información dando vueltas. Hay mucho mejor acceso a mejor tecnología, mucho más acceso a buenos estudios. Como que todo esto incentiva mucho más, me parece. Antes, conseguirte una buena guitarra era casi imposible. Conseguir un buen estudio, te tenías que ir a Capital. Como que estaba más restringido. Es como que ahora veo que es mucho más accesible. Y además, es un negocio. La música es un negocio. Desde la púa hasta el cable, hasta el equipo. Cuanto más al alcance te lo puedan dar, mejor. Son millones y millones de dólares por año que se manejan en música, y muchas de las empresas que venden instrumentos fabrican helicópteros, misiles, tenemos Kaman, por ejemplo, que es la del LP, que también tiene emprendimientos con el Pentágono, digamos. Entonces son pulpos que también van a incentivar a que vos te acerques a la música, porque es un medio de consumo, ¿no? Estaba pensando en esto que decías, el negocio... visto desde el punto de la discográfica, ¿no? Y de aquellos que producen todos los elementos para que vos puedas hacer música. Pero el negocio del músico, el de ustedes en particular, que me imagino que tienen que salir a laburar para parar la olla, que no es que salen y en una noche y ganan 25 lucas por un show y se vuelven a la casa. Digo, ¿cuál es el negocio del músico ahí? Mirá, está muy bueno, acá tenemos en la zona un que puede llegar a quedar como un prócer de la lucha de los músicos, que es Diego Boris, y la UMI y toda la movida que hicieron ellos por la ley del músico. Nosotros laburamos de nuestras cosas, y la música, como les decía recién, es una necesidad para nosotros. Ganemos o perdamos, generalmente perdés, vamos a seguir haciendo música, vamos a seguir grabando y todo de nuestro bolsillo. Nosotros aplicamos la metodología de la gorra. Nos parece lo más genuino, lo más sincero, lo más equilibrado, que todos te puedan ver y que pague el que quiere porque le gustó o porque justo ese día tenía plata o no. Lo de poner una entrada me parece medio como expulsivo para el que no tiene un mango en ese momento. Le pones un patobic ahí y si tenés... aparte no están baratas las entradas, 150, 200, 300, 500 mangos entras y si no, chau. Hay músicos que sí viven de lo suyo. No te queda otra que laburar el en vivo, más que nada, ¿no? Y después, por suerte, el negocio se les restringió un poco a las discográficas con esto de la internet y de poder descargarte música gratis, que me parece que está muy bueno también. Y después el público, al público le cuesta valorar o ver a un músico ahí enfrente y decirle, bueno, por esta canción el chabón tendría que poder comprarse un paquete de yerba, por ejemplo. O por este disco se tendría que comprar un par de zapatillas. Le cuesta mucho ver la relación entre el arte y el trabajo. Y hay muchos músicos que realmente la tienen que remar muchísimo para poder seguir haciendo música. Porque necesitás plata para todo, se te rompió un cable, vale 200 mangos, 150, las púas antes te las regalaban, ahora 2, 3, 5, 10 mangos, las cuerdas ni hablar, o sea, es mucha inversión la que hace uno en la música. Y además, que si pudieses comer de esa actividad, la harías con más fluidez, me parece, no estarías pensando en otras cosas. Pensando en esto del negocio, de la música, no solamente a nivel nacional o local, sino internacional. Y más precisamente en los géneros que son como el rock o el rock psicodélico, bien lo que hacen ustedes, es clarísimo que hay una demanda muy importante de este tipo de música. Y es curioso que los exponentes quizás emblemáticos sean todas bandas de los 70 para a los 80, o sea, no hay ninguna banda nueva. Pero mercado hay para que surjan bandas nuevas y mucho. ¿Por qué te parece que pasa esto? Son ciclos, me parece que el rock ha cumplido un ciclo, como cualquier otro género dentro de la música, digamos. La música clásica en un momento era esa música y tenías que pagarle a 120 tipos como mínimo para que sonara bien. ¿Por qué? Porque no había electricidad. Si Mozart hubiese tenido un disparador, un sampler, ¿sabés lo que hubiese hecho? Hubiese sacado chispas, claro. En ese momento era muy difícil conseguir alguien que te bancara. Generalmente eran aristócratas de mucha guita, porque tenés que alimentar a una orquesta de como mínimo 40 o 50 tipos. Entonces cumplió su ciclo cuando aparece un cuarteto, un quinteto que puede llevar la misma o más cantidad de gente que una orquesta sinfónica. Justo estaba hablando de Leopoldo Federico, un viejo tanguero, en el corte. Y él decía que ellos perdieron, desde el tango, perdieron un montón de clientela cuando entra el rock a Argentina. Porque en los bailes, ellos vivían de los salones, de los bailes, de los clubes. Le pagaban a la orquesta, por ahí eran 10 tipos que tenían que llevar. El contrabajo, el piano, necesitaban un flete bastante grande y alimentar a 10 familias. Viene un grupo de rock que con mucho menos espacio llena lo mismo y hace bailar a la gente, y el tanguero empieza a perder lugar. Entonces hay ciclos. En un boliche es mucho más económico pagarle a un DJ que reproduzca música que llevar una banda para que toque hoy en día. Entonces la tecnología también va generando que ciertos géneros vayan quedando de lado. Para mí el pico del rock está en los 70. En los 80 empieza la decadencia, en los 90 los últimos exponentes, y de ahí en adelante, Luca lo decía, ¿no? El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. De ahí en adelante ya todo se empieza a basar mucho en la tecnología, ¿no? Y eso va a hacer que haya cada vez menos exponentes del rock, me parece. Como que el rock ya maduró, cumplió su ciclo natural, digamos, y ahora se va a ir transformando en otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con estas cuestiones de Papo versus DJ Neró, quien sea. No veo que el DJ reproduce, no toca. Es raro que un DJ venga y te diga yo hago música. El DJ sabe que procesa sonidos y los dispara. Lo que pasa en inglés se dice play, todo, hasta jugar al fútbol. Entonces se malinterpreta desde ahí. Pero una guitarra eléctrica también es un instrumento eléctrico. Una guitarra eléctrica sin toda la tecnología con la que disponés no sonaría. Entonces, si vamos a ser puristas, tocá la española. Claro, o sea, Papo sin electricidad se hubiese muerto de hambre. Entonces, ¿qué le tenés que decir a un DJ? Con todo el respeto que me merece Papo, un músico increíble. Pero, digo, la tecnología vino para quedarse, es inevitable, hasta que la naturaleza no diga basta, le vamos a sacar todo lo que podamos a la electricidad, y esto va a hacer que cada vez se necesiten menos a las personas tocando ahí. Por eso ahí, cuando vino Waters, fue un show, yo no fui, ¿no? Pero yo sabía que era un show multimedia, no es un recital de rock. Y no sé cuánto había de playback y cuánto de banda en vivo. Ya estamos en otra etapa, me parece. Estamos en otro momento, que me parece que está buenísimo. Yo siempre miro para adelante, ¿no? Me parece que se vienen momentos muy lindos. Pero bueno, el rock ya no va a tener grandes exponentes, me parece. Ya no. Fernando, te agradecemos muchísimo por haber venido. La verdad que da para seguir charlando hasta cualquier hora, de no solo de Baco, sino de todas estas cuestiones. Y bueno, ¿tienen alguna fecha próxima, algo que le quieras contar a la gente más sobre Baco? ¿Algún contacto? Dale. Bueno, primero agradecerles a ustedes, que hemos venido varias veces con varias otros proyectos y siempre la mejor disposición. La verdad que de 10, toda FM Moreno y especialmente ustedes de Aguafuerte. Digamos, muy, muy contenido siempre. Y sí, estamos produciendo un par de recitales, mucho en Funky, acá en un lugar en Moreno, sobre la calle Independencia, que es un lugar que, bueno, está bastante dedicado al rock, que no hay muchos lugares acá en Moreno donde uno pueda ir a sentarse y escuchar temas de los 80, los 90, y es, a mí es uno de los lugares que más tranquilo me deja. Vamos a tocar ahí el 30 de junio, el domingo 30 de junio. Con otra banda, Inache de Morón. Y después el 16 de agosto, creo que... Sí, el 16 de agosto junto con el Rastrillo en Flower Power. Esa ya se las anticipo, que sé que el Rastrillo también son amigos de la radio. Y después con todo lo que nosotros hacemos lo publicamos en el Facebook de Baco Rock. Así como se metan. Si quieren pedir, manden solicitudes de amistades o mensajes o lo que sea, que todos los días estamos ahí respondiendo y publicando cosas en el Facebook. Buenísimo, muchas gracias por haber venido y bueno, nos vamos con algún tema de Baco. Dale, mil gracias a ustedes de vuelta, en serio. Uno se cree dueño de la verdad. Es la clave para transformar el país. Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos. Jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches. Hacete oír. Aguafuertes 2013. Séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Así funciona. ¿Qué funciona? ¿O no? ¿No qué? ¿No funciona hoy? Así funciona mi cerebro, o no, se llama esta sección un poco... ¿Cuál? Un poco... No sé, qué sé yo. Estaba pensando que hoy no funciona un poco, en realidad, porque no se me ocurría nada para la sección. ¿Y entonces? Pero no solo para la sección, para muchas cosas, capaz que no te funcionaba porque... Hoy no debería funcionar. ¿Y por qué no debería funcionar? Y se tomó Franco. Dijo, hoy tengo día libre. ¿Cómo Franco? Claro, viste, como cuando trabajás en algún lugar así en relación de dependencia. Sí. Trabajás 6 días y te dan un Franco. Ah, mira. Pero ¿por qué surgió esto? Si antes, qué sé yo, el hombre trabajaba menos de 16 horas por semana y ahora se labura 6 días y Franco uno. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que la culpa de todo esto la tiene Franco Macri, pero, ¿no? Por tantas horas de trabajo que te pone. Yo estuve investigando esto que vos decías, sí. En la antigüedad, en la prehistoria. Uf, como el hombre era cazador-recolector, sí. Antes de ser nómade, ¿no? Antes de asentarse, trabajaba menos de 16 horas semanales y sobrevivía. Sí, y bueno. Hoy en día trabajamos 8, con suerte, 8 horas por día. Para sobrevivir. Igual concuerdo con lo que dice Víctor. Para mí la culpa tiene que ver muchos francos, pero más que nada Franco Macri. Ah, seguro. Franco Macri es el que salía con Flavia Palmiero. Claro, ¿verdad? La que echó a Barbarita Vélez, ¿era? Esta semana, la echó a la casa, ¿cómo fue? Vélez. Barbarita, la hija de Nazarena Vélez. Ah, ¿te acordás del señor televisor? ¿Quién es el señor televisor? El señor televisor era... ¿Cuántos años tenés vos? Sí, eso. 21. No lo va a conocer. ¿El señor televisor? No sé. ¿Quién es el señor televisor? YouTube. Podés agarrar, entrar en YouTube y buscar señor televisor. ¿Está el señor televisor en YouTube? Sí, ¿cómo no va a estar? Si están los ovnis, que mira ahí Matías todo el tiempo, no, está hoy llegué, el señor televisor. Hoy llegué y Matías estaba mirando unos videos de mensajes subliminales en Los Simpsons. No, y yo llegué y estaba viendo otra cosa. Estaba viendo enviados demoníacos. Una cosa que yo miré y dije, ¿qué les pasa a este chico? El señor televisor era un personaje de La Ola Está de Fiesta o Lola Verde, programa infantil que hacía Flavia Palmiero. Cuando yo llegué hoy, el patio estaba lleno de gente. Con manos, así, con cara y hablaba. ¿Qué será? Una especie de Teletubby. No, era estático, no se movía. Ah, no era tan pelotudo. Es como los tipos esos que andan en Capital vestidos de empanada. Una cosa así, pero con un televisor. ¿Cuánto está la docena de empanadas hoy en día? 70 mangos. 70, 50, depende. En el barrio salen 50, claro. Ponele. 80, dice Matías, el operador. Che, hablando de empanadas, yo tengo un hambre. Sí. Yo tengo ganas de ir al Churque a ver si comemos algo. ¿Sabes cuál es el tema? Que si no comes, el cerebro no te funciona. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguafuertes. No hacemos milagros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. Sí. Que no tenés nada que cantar. Bajo volumen ya. Sí, no, subilo, pero te dije, subile el volumen. No, y déjalo arriba, así cantando. Solamente amor. Alentando así como te cancha. De cancha esto. Qué grande. Eso de no fijarse en la belleza, hay que buscar amor. No belleza, amor. Simplemente amor. Y pero en el amor hay belleza. Sí, no. La belleza del amor mismo. Esa frase que dije es para Acción Patética. Acción Patética FM Moreno, ¿no? Sí. ¿Lo podemos poner ahí junto a los murales? Intervenimos la pared, decís. Sí. ¿Pero los de Acción Patética también pintan la pared de blanco antes? Ah, para mí que las buscan blancas ya las paredes. Son más blanqueadas, sí. Sí, están re blanqueadas. Igual todas esas paredes, en un par de días nomás, cuando meses, empiece la campaña. La campaña, ¿sabés cómo van a desaparecer? Qué triste. Hay algunos murales que ya están desapareciendo por justamente no las pintadas políticas. Igualmente estaba viendo en los barrios, sí, en muchos barrios, y es una cosa que se multiplica, no solo en esta zona, por todos lados, esta cosa del graffiti, onda mural, está re bueno. ¿Viste? Pasás por una casa y la habían pintado toda de verde, sí, y después pasó un chabón y la grafiteó toda. En la esquina de casa. Y hacen unos varios dibujos muy buenos. En ambas esquinas, tanto en Italia y en Francia, sobre Victorica, hay las dos esquinas, hay varios murales. Estuvieron trabajando los mismos pibes, está muy bueno la iniciativa. Así como también los stencils que se van viendo por el centro de Moreno, que hay algunos cayeron, que me parece, ¿no? Insólitos, muy buenos. Hace un par de años había más. Había mucho más, sí, pero estuvieron bastante trabajados los que estaban dando vueltas y algunos se sostienen. Yo que lamentablemente ando mucho por Capital, digo lamentablemente porque es un viaje enorme, el otro día me puse a prestar atención a los subtes y no hay uno que no esté lleno de graffiti, no hay uno, ¿eh? Bueno, excepto lo nuevo de la línea A, que tiene un olor a limón adentro, pero el resto viene todo grafiteado y no ves nada. Y dije, ¿cuándo se ponen a pintar un subte? ¿En qué momento va el artista y se pone a pintar un subte? Qué buena pregunta. Es muy buena. Yo creo que te podés mandar. Te mandás al galpón. Sí, al galpón y empezás pero a escrachar. ¿En qué momento? Che, estábamos recién hablando de las pintadas políticas, antes que nos vayamos. Hay un muchacho de acá de Moreno que se está presentando, sí, en campaña. Un impresentable, seguramente. Sí. Que yo todavía me sigo preguntando, y tal vez Facebook tenga la respuesta, ¿qué carajo es el edificio ese que tiene ahí atrás? Sabemos de quién están hablando. Un hospital en Jordania. ¿No? ¿Un hospital en Jordania? Sí, es el hospital que quiere hacer el concejal, el candidato a concejal, que en realidad es concejal. Desde que tenemos democracia otra vez, el tipo es concejal. Mira, yo me imagino que van a ser como la planta de agua de Springfield, cuando se divide Springfield. La van a traer con unos helicópteros acá y la van a plantar en Moreno, ese hospital. La van a traer directo de Jordania. De Jordania, sí. Qué increíble. Le va a salir un poco caro. Vergonzoso, díganle a la gente que le hace la artística a este muchacho. Que no. que no va. No. Che, antes que me olvide, nos mandó un mensaje nuestro amigo el Rolly diciendo, bueno, muy bueno el programa, la agenda y sobre todo la banda Baco, que le gustó mucho, así que un saludo para él. Le mandamos también un saludo a Vanina, que mandó un WhatsApp que llegando a Moreno, sintonizó FM Moreno y se enganchó. Con el atento dice que se murió de risa, así que le mandamos un saludo porque el saludo vino de allá hacia aquí. También le mandamos un saludo a nuestro productor, Cristian Vecchio. No avisó. Está en el Churqui. No avisó. Mandó un mensaje, sí, avisó. ¿Sí? ¿A vos te avisó? Sí. ¿A qué hora? Otro saludo para Matías Salomoni en la operación técnica. Ya que estamos, lo saludamos a Juan Cruz Argenta. Y bueno, ¿y por qué no a Mariano Zurita? ¿Y por qué no a Victorio Charamusca? ¿Nos despedimos? Hasta el próximo sábado. Chao. Adiós. Nos vamos con Sumo estallando desde el océano. Sublime. Gracias.